La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 2 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche entonces con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México y los partidos que se vienen, ya que ya hablamos de los que se jugaron de la jornada 12 y pues ya se viene este fin de semana la jornada número 13 después de un descanso, ya que hubo mucha actividad internacional de las selecciones en todos los lugares del globo terráqueo. Entonces el día viernes vamos a tener el partido, bueno, los partidos más Atlas contra Mazatlán y Juárez contra Pachuca, también Puebla contra Guadalajara. El sábado vamos a tener León contra Toluca, América contra Santos, Querétaro contra Tijuana, Tigres contra Cruz Azul en un buen partido. El domingo Pumas contra Monterrey, donde se enfrenta el número 3, que es Pumas, con el número 8, que es Monterrey. Y ese mismo día, Atlético de San Luis contra Necaxa. Y vamos a ver la tabla, cómo están las posiciones en México. El América está primero con 27, Tigres tiene 22, Pumas tiene 21, Atlético de San Luis tiene 19, Toluca 18, Guadalajara tiene 18, Tijuana 17, Monterrey 17, León 15, Juárez 15, y ahí se terminarían los puestos para los playoffs, como le llaman ahora, los octavos de final. Después en 11º está Atlas con 15, Santos tiene 14, Puebla 12, Querétaro 12, Pachuca 12, Cruz Azul tiene 11, Mazatlán 10 y Necaxa 8. Y bueno, ¿qué es lo que se viene a continuación? Pues vamos a tener los partidos que ya les mencioné de la jornada número 13. Y vamos a pasar de aquí a la liga EA Sports, el fútbol de primer nivel en España. Y bueno, vamos a ver primero la tabla para no salirnos de orden. Y en primer lugar está Real Madrid con 24, Girona tiene 22, Barcelona 21, el Atlético de Madrid 19, Atleti tiene 17, Real Sociedad 15, Rayo Vallecano 13, Real Betis 13, Valencia 11, Palmas 11, Getafe 10, Osasuna 10, Cádiz 9, Sevilla 8, Mallorca 8, Villarreal 8, Alavés 8, Celta Vigo con 6, Granada 6 y Almería tiene 3. Entonces la jornada 10 comenzará con el partido del viernes, Osasuna contra Granada. Después el sábado, Real Sociedad contra Mallorca, Getafe contra Real Betis, Sevilla contra Real Madrid, Celta Vigo contra el Atlético de Madrid. El domingo, Las Palmas contra Rayo, Girona contra Almería, Villarreal contra el Alavés, Barcelona contra el Atleti y el lunes por la noche, Valencia contra Cádiz. Y eso va a ser todo por la Liga EA Sports. Vamos a pasar de ahí a la Premier League, fútbol de primer nivel en el mundo probablemente, y vamos a ver entonces en Inglaterra los partidos continuarán entonces este fin de semana, se reanudan el sábado. Estos son los partidos del sábado: Liverpool contra Everton, el Bournemouth contra Wolves, Brentford contra Burnley, Manchester City contra Brighton, Newcastle contra Crystal Palace, en Nottingham Forest contra Luton, Chelsea contra Arsenal, Sheffield United contra Manchester United, el domingo Aston Villa contra West Ham y el lunes por la noche Tottenham contra el Fulham. Y la tabla está de la siguiente forma: Tottenham está primero con 20, Arsenal tiene 20, Manchester City 18, Liverpool 17, Aston Villa 16, Brighton tiene 16, West Ham tiene 14, Newcastle 13, Crystal Palace 12, Manchester United 12, Chelsea tiene 11, Fulham 11, Nottingham Forest 9, Wolves 8, Brentford 7, Everton 7, Luton 4, Burnley 4, Bournemouth 3 y Sheffield United 1. Y entonces la jornada 9 será la siguiente. Los partidos del sábado son estos. Bueno, ya los dije. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los partidos de... de la Bundesliga. Para la jornada número 8 comenzarán el viernes con Borussia Dortmund contra Werder Bremen. El sábado Darmstadt contra Leipzig, Friburgo contra Bochum, Hoffenheim contra el Eintracht Frankfurt, el Union Berlin contra Stuttgart, Wolfsburgo contra Bayer Leverkusen, el Mainz contra el Bayern München. El domingo Colonia contra Borussia Mönchengladbach, Heidenheim contra el Augsburgo. Y eso es todo. Entonces vamos a la tabla. Primer lugar está el Bayer Leverkusen con 19, Stuttgart tiene 18, Bayern München tiene 17, el Borussia Dortmund 17, Hoffenheim tiene 15, Leipzig 14, Wolfsburgo tiene 12, Eintracht Frankfurt 10, Friburgo 10, Heidenheim 7, Darmstadt 7, Borussia Mönchengladbach 6, Union Berlin 6, Werder Bremen 6, Augsburgo 5. Hasta el fondo está Bochum con 4, Mainz con 2 y Colonia con 1. Entonces la jornada 8 comenzará el día sábado con el partido Borussia Dortmund contra Werder Bremen. Después el sábado Darmstadt contra Leipzig, Friburgo contra Bochum, el Hoffenheim contra el Eintracht Frankfurt, Union Berlin contra el Stuttgart, el Wolfsburgo contra Bayer Leverkusen, Mainz contra Bayern München. El día domingo, Colonia contra Borussia Mönchengladbach y Heidenheim contra Augsburgo. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y vamos a pasar entonces de ahí a la Serie A, el calcio italiano. Y los primero voy a dar la tabla. La AC Milan está primero con 21, Inter tiene 19, Juventus 17, Fiore tiene 17, Napoli 14, Atalanta 13, Monza 12, Frosinone 12, Lecce 12, Roma 11, Bologna 11, Sassuolo 10, Lazio 10, Torino 9, Genoa 8, Verona 8, Udinese 5, Empoli 4, Salernitana 3, Cagliari tiene 2. Y la jornada 9 será la siguiente: para el día sábado, Verona contra Napoli, Torino contra el Inter, Sassuolo contra Lazio. El día domingo, Roma contra Monza, Bologna contra Frosinone, Salernitana contra Cagliari, Atalanta contra Génova. El AC Milan se enfrenta a la Juventus en un partido entre el número 3 contra el número 1. Un muy buen partido se antoja ese. El día lunes por la noche, Udinese contra Lecce, Fiorentina contra el Empoli también. Y pues eso va a ser todo por las ligas. Vamos a pasar a los resultados de la selección mexicana, y es que ha estado jugando unos partidos últimamente. Apenas el día de ayer le empató 2-2 a Alemania en un partido que se vio bastante bien el Tri, realmente muy bien se vio, dirigido por un muy buen coach, y realmente Uriel Antuna, que sigue anotando goles y asistencias. Es bastante increíble, ¿no? Pero pues ahí va el experimento de la selección. Que bueno, nunca vamos a saber si realmente va a cuajar de todo. Pero pues mejor empatarle 2-2 a Alemania que la diferencia. También se le ganó 2-0 a Ghana. Entonces, bueno. Ahí están los últimos resultados. El del sábado fue México ganándole 2-0 a Ghana. Y el pasado, antes de eso se había empatado en 2 partidos. O sea que se siente bien empatar a Alemania y no a Uzbekistán y a Australia. Entonces, pues ahí va el Tri anotando muchos goles, eso sí. Y jugando bien rápido, que es algo que realmente ya le faltaba a México. Entonces, bueno. Y pues, obviamente todos tenemos la opinión de qué es lo que le falta. Pero pues hay muchas cosas que le puede faltar, pero ahí sigue. El Tri ganando a seguidores. Y bueno, no fue la única selección que tuvo actividad. Obviamente hubo mucha actividad en los partidos de CONCACAF. Realmente, en el de CONCACAF se enfrentó Brasil a Uruguay y Brasil perdió 0-2 contra Uruguay. Y no nada más eso, sino que el brasileño Neymar se lastimó y se rompió los tendones del ligamento cruzado en la rodilla. Entonces no sabemos cuánto tiempo va a estar afuera, pero lo cierto es que ha tenido muchas lesiones con el equipo de la selección mayor de Brasil, que parece que han sido hasta 30, parece que se han reportado. Y bueno, aparte de eso, pues gana Venezuela a Chile en algo que no se esperaba, pero bueno, obviamente es grato saber que hay diferencias. Qué importante es tener un buen equipo cuando se te vienen los partidos importantes de clasificación, porque en la CONMEBOL no es tan fácil. Ellos ya están en pleno eliminatoria para el Mundial, ya están empezando. Y Brasil, la vez pasada, hace un par de días, empató 1-1 con Venezuela. Entonces realmente no le fue muy bien este fin de semana al equipo de Brasil. Y pues ahí va el equipo también de Messi, obviamente Argentina, le ganó a Perú. Y pues ahí van avanzando, avanzando en el torneo para clasificarse. Vamos a ver dónde llegan los argentinos, que realmente se esperan grandes protagonistas de esta eliminatoria. Otros partidos: Paraguay le ganó 1-0 a Bolivia con un gol de Antonio Sanabria. Los goles de Venezuela fueron 3-0, por lo visto no fue 2-0, pensé que era 2-0. 3-0, Jefferson Soteldo, Salomón Rondón y Darwin Machis. El partido de Uruguay, los goles fueron de Darwin Núñez y Nicolás de la Cruz. Y en Argentina los 2 goles fueron de Lionel Messi, que obviamente está en plan grande en todos los lugares en la MLS con Miami y con su selección, obviamente. Y las que realmente se están viendo bastante fuertes son los venezolanos, que realmente están levantando la mano para estar en el siguiente partido clasificatorio para el Mundial. O sea, la siguiente ronda que los lleve a el Mundial. No nada más saberlo desde lejos. Y bueno, los siguientes partidos para CONMEBOL serán noviembre 23. Para Colombia contra Brasil, Venezuela contra Ecuador, Bolivia contra Perú, Argentina contra Uruguay y Chile contra Paraguay. Entonces pues así están ahí en ese lugar. Y bueno, vamos a ver quién llega y quién no llega a la final. Y pues otros lugares que tuvieron clasificatorios, o sea, partidos clasificatorios, Bangladesh, Pakistán, Yemen, avanzaron a la siguiente ronda, donde jugarán para clasificarse en las, bueno, en las clasificatorias de Asia. Entonces ya están en el último, que será hectagonal, que juega la AFC. Y bueno, también hubo un poco de actividad en la Confederación de África. Pero bueno, la que nos importa más es la... Bueno, como ya les había dicho los resultados, el día 12 de octubre, o sea, el otro partido de Brasil fue 1-1 con Venezuela y eso fue el 12 de octubre. También ese día Chile le ganó 2-0 a Perú, Ecuador 2-1 a Bolivia, Argentina 1-0 a Paraguay y Colombia y Uruguay empataron 2-2. Eso es todo. Entonces, por lo visto, las posiciones en la tabla de la Conmebol, en primer lugar está Argentina con 12 puntos de 4 partidos, Uruguay tiene 7, Brasil tiene 7, Venezuela tiene 7, Colombia tiene 6, Ecuador tiene 4, Paraguay 4, Chile 4, Perú tiene un solo punto. Entonces, bueno, pues ahí está Venezuela, que sigue avanzando por encima de otros. Vámonos una paso y tal vez. ¿Cuándo fue que te pensaste ir? No digas hoy, sí sé que no. Imposible que te quedes tan tranquilo. Pienso atrás, aquel viaje a París, que hubo mil besos, tantos te quiero. Si se acaba, por lo menos es sincero. Si no eras feliz, ¿por qué no me lo llegaste a decir? Y que ciega fui de haber visto las señales, me habría ido antes. Y yo aquí sigo llorando y tú ya lo hiciste hace tanto. Si me hubieras dicho antes, quizá ya te habría olvidado. En mi almohada, ¿para qué? Si te fuiste hace tanto. Por favor, no mientas otra vez. Tú tan cobarde, disimulaste, preparaste despedirte ya muy tarde. Si no eras feliz, ¿por qué no me lo llegaste a decir? Y qué ciega fui de haber visto las señales, me habría ido antes. Y yo aquí sigo llorando y tú ya lo hiciste hace tanto. Si me hubieras dicho antes, quizás ya te habría olvidado. Y yo aquí enamorada, y seguiste dando rosas en mi almohada. ¿Para qué? Si te fuiste hace tanto. Tanto. Hey, Fonsi. Oh, no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Ay. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. Tú te quieres hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. Tú te quieres hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. Okay. De la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Entonces vamos a seguir esta noche con la información de las selecciones y cómo están clasificándose al mundial o los que están jugando partidos amistosos internacionales como México, que se está preparando porque va a ser sede del mundial 2026, igual que Estados Unidos y Canadá. Las ciudades de Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara van a tener partidos del Mundial y es por eso que ya se están preparando para estar directamente dentro de la justa magna de fútbol. Y pues obviamente el Tri, o como dicen que ya no se le puede llamar al Tri porque el cantante Lora, ¿cómo se llama? El del Tri ganó un juicio por el nombre registrado del Tri y obviamente lo ganó, entonces ya no se le puede decir al Tri, ¿no? Pero bueno, el punto es que el Tri viene a jugar unos partidos en noviembre. El primero será Honduras y será de ida y vuelta. Es que es CONCACAF Nations League, o sea, para prepararse para el mundial me imagino que va a haber algo así como un torneo otra vez y el jueves 16 de noviembre será el partido contra Honduras de ida en México, y el lunes 20 de noviembre será el partido de vuelta en Honduras. O bueno, así parece. Partido, bueno, no, parece ser que la ida es en Honduras. Ok, el jueves 16 es en Honduras, México contra Honduras, y el lunes 20 de noviembre es en México, es obviamente México contra Honduras. Entonces, pues ahí está. Para los que quieran atender ese, también habrá un partido en diciembre contra Colombia el 16 de diciembre. Entonces, esos son los partidos programados para la selección. Y pues estaba diciendo que en la Conmebol les di los primeros 9 equipos y me faltó el último, que es Bolivia, que tiene 0 puntos en esa tabla de clasificaciones. Y bueno, también para no dejar afuera a la AFC, o como la quieran llamar, AFC, que es la Confederación de Asia de Fútbol, o Asiática de Fútbol. Y bueno, pues hay varias posiciones en estos grupos que están armando para su último ronda de clasificaciones. Realmente no sé cuántos van a clasificar de aquí, porque son demasiados grupos, son 9 grupos. Entonces no sé si aquí pasen a otro proceso extra. Pero en el grupo A está Afganistán, India, Kuwait, Qatar y todavía un país por designarse. Me imagino los 3 que ya había nombrado, uno de ellos van a venir aquí. En el grupo B, Japón, Corea, República de Corea, Siria y Myanmar. En el grupo C, China, Corea, Singapur y Tailandia. En el grupo D, Taipei, Macedonia, Kazajistán, y Omán. El grupo E, y obviamente estos 3 grupos tienen clasificados todavía por clasificarse 3 equipos, uno en cada uno de los puestos. En el grupo E, Hong Kong, Irán, Uzbekistán y Taipei, me parece. En el grupo F está Irak, Filipinas, Vietnam e Indonesia. En el grupo G, Jordania, Pakistán, los Emiratos Árabes y no sé qué otro país. Bahrein, Nepal están en el grupo H, igual que los era Arabia Saudita, perdón, en el grupo G, y sí es el Emiratos Árabes Unidos. Después hay otros 2 equipos por clasificarse en este grupo H y Yemen. En el grupo I está Australia, Vanam, Libia y Pletoria, no sé. Y otro equipo por clasificarse todavía. Entonces, bueno, pues ahí están los equipos que realmente... Está hasta difícil encontrarles cuáles son los nombres de los tantos países que están clasificándose en Asia. Y obviamente, creo que los boletos que vienen de Asia son 3 o 4, ¿no? Va a haber posiblemente 9, dice. O sea que todos los que sean primer lugares de su grupo van a tener chance de ir al mundial, si es que clasifican en otros playoffs. Me imagino que tendrán contra África y contra otras naciones, pero bueno, ahí está. Parece ser que las primeras 2 naciones de todos los grupos van a clasificar a un grupo de 18 naciones que van a ser divididos en 3 grupos de 6, y Obviamente los primeros de cada uno de esos irán directamente. Ah, no, los dos primeros de cada uno de esos grupos van a ir directamente al mundial. O sea que 6 asegurados tienen los asiáticos, con 3 que tienen playoffs, obviamente en otros lados. Entonces, bueno, aquí están el nombre completo. Turkmenistán es en el grupo E. Hong Kong, China y Bután es en el grupo E. Bueno, aquí sí están los nombres completos y obviamente no salen justo cuando se retiran. Pero bueno, ahí están. Para los que les gusta que Asia esté representado en el mundial, pues va a estar muy bien representados. Hasta ahorita, en el grupo I, por ejemplo, está Australia, Palestina, Líbano y las Maldivas o Bangladesh. En el grupo H, los Estados Unidos Árabes, Bahrein, Yemen o Sri Lanka. Y en el cuarto lugar, Nepal o Laos. También en el grupo G, Saudi Arabia, Jordán, Tajikistán y Camboya o Pakistán. Entonces, bueno, ahí están para los grupos que no supe distinguir el nombre. Pues ya. Y el que sí me falló feo es Kirguis, la República de Kirguis y Malasia. Es el otro. Bueno. Sale, pues eso es todo por Asia. Vamos a pasar de ahí a el fútbol americano, ya que no hubo mucha actividad por lo visto todavía. Todavía no comienzan las eliminatorias en Asia. O bueno, no comienzan en los grupos, los 9 grupos que tienen ahí clasificados, en los que ciertos países de Asia, me imagino que los que están en las islas se tienen que clasificar antes para entrar a esos. Así como en la CONMEBOL y en la CONCACAF. Bueno, en la CONCACAF sobre todo, en la CONMEBOL no, porque pues son 10 equipos y no le dan chance a ningún otro equipo de las islas caribeñas que están cerca de Venezuela, pero nada más juegan 10 equipos para ir al mundial. Entonces, bueno, vamos a ver entonces cómo le fue a los equipos en la NFL. Obviamente ya sabemos que los Cowboys ganaron, lo cual fue un verdadero deleite, ya que, bueno, no sabíamos si iban a ganar o si iban a dejarse perder. Hubo complicaciones y están empatados al final y ganaron nada más por 3 puntos, pero ganaron, eso es lo importante. Pero bueno, me estoy adelantando, este fue el partido de lunes por la noche contra los Chargers de Los Ángeles. Entonces, el primer partido fue el jueves pasado. Los Chiefs le ganaron 19-8 a los Broncos de Denver. Después los partidos del domingo. El domingo en la mañana, desde Londres, los Ravens le ganaron 24-16 a los Titans. Pues los Commanders le ganaron 24-16 a los Falcons. Vikings 19-13 a los Bears. Los Bengals le ganaron 17-13 a los Seahawks. Los Browns le ganaron 19-17 a los 49ers en un muy buen partido, donde se lastimó McCaffrey y tuvieron otros jugadores que se lastimaron de los 49ers. Obviamente esto fue a la mitad del partido y jugó la mitad del partido McCaffrey con ellos. En otro partido más, los Tejanos, en este partido de los 49ers, ellos fallaron un gol de campo con los segundos ya partiendo ya a cero. Realmente esperaban ganar el partido en la última patada, que apenitas y salió desviada, pero fuera. Y con esto ganaron los Browns este partido. En otro partido, los Texans ganaron 20-13 a los Saints. Los Jaguars le ganaron 37-20 a los Colts. El quarterback de los Colts, Richardson, está fuera por el resto de la temporada. Tendrá que tener operación en el hombro. En otro partido más, los Delfines le ganaron 42-21 a las Panteras, que siguen sin ganar. En otro partido, los Raiders le ganaron 21-17 a los Patriots. Los Lions se pusieron 5-1 ganándole 20-6 a los Buccaneers. Los Rams le ganaron 26-9 a los Cardinals. Los Jets 20-14 a las Águilas de Filadelfia, que iban ganando el partido 14-9 en algún momento y lo perdieron gracias a las intercepciones que sufrió el quarterback Hurts. Este fue obviamente el lunes por la noche. El lunes por la noche fue los Bills ganando 14-9 a los Giants en una jugada controversial porque parecía PI, Pass Interference, al jugador de los Gigantes que estaba en la zona de anotación. Entonces hubieran quedado con una posibilidad de anotar un touchdown desde la yarda 1 si les hubieran marcado, pero obviamente los oficiales deciden qué juego están viendo, que nadie más está viendo aparte de ellos. En otro partido del lunes por la noche, los Cowboys le ganaron 20-17 a los Chargers. Los equipos que descansaron fueron los Steelers y los Packers. Entonces eso fue por esta semana como estuvo. Y ahora vamos a las posiciones. En la americana, en la división este, Miami está 5-1, Buffalo 4-2, Nueva York 3-3 y Nueva Inglaterra 1-5. En el norte, Baltimore está 4-2, Pittsburgh 3-2, Cleveland 3-2, Cincinnati 3-3. En el sur, Jacksonville está 4-2, Indianapolis 3-3, Texans están 3-3 y Tennessee está 2-4. En el oeste, Kansas City está 5-1, Las Vegas Raiders están 3-3, los Chargers 2-3 y Denver está 1-5. En la nacional, Filadelfia está 5-1, Dallas está 4-2, Washington 3-3 y Nueva York está 1-5. En el norte, Detroit está 5-1, Green Bay 2-3, Minnesota 2-4, Chicago 1-5. En el sur, Tampa Bay está 3-2, Atlanta 3-3, los Saints 3-3 y Carolina está 0-6. En San Francisco, los 49ers están 5-1, los Seahawks están 3-2, los Rams 3-3 y los Cardinals 1-5. Y bueno, pues esas son las posiciones. Vamos a ver cuáles son los partidos que van a comenzar el día de mañana con el partido Jaguars contra Saints, que lo van a pasar por primetime a las 6:15, tiempo de la montaña. Los partidos del domingo a las 11, los Leones contra los Ravens, Raiders contra Bears, Browns contra Colts, los Bills contra los Patriots, los Commanders contra los Giants. A las 11 también, los Falcons contra los Buccaneers. A las 2:05 tendremos Steelers contra los Rams, los Cardinals contra los Seahawks. A las 2:25 los Packers contra los Broncos y los Chargers contra los Chiefs. A las 6:20 los Delfines contra las Águilas. En un partido de dos partidos que, bueno, dos equipos que están 5-1. Y el lunes por la noche, los 49ers se enfrentan a los Vikingos en un partido que será bueno. Un equipo está 5-1 y los Vikingos han perdido, pero por muy poco los partidos que han perdido. Vamos a una pequeña pausa y te les digo el resto de cómo están las series de béisbol. Ella iba caminando sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo.

También en otra de las llaves, Houston le ganó en 4 partidos 3-1 a Minnesota, a los Twins, y bueno, pues avanzaron a la serie campeonato, que les parece donde pertenecen ellos cada año. Bueno, creo que los últimos 7 años han estado ahí. En la Nacional, los Diamondbacks le ganaron a los Dodgers 3-0 y avanzaron al campeonato de la Nacional. Y los Phillies le ganaron 3-1 a los número 1 Atlanta Braves y avanzaron al campeonato. Y ahorita van ganando esa serie 2-0. Igual que Texas le va ganando a Houston 2-0. Obviamente ahorita están jugando, los Astros están jugando y están ganando su partido 8-4. Están en la baja de la octava entrada. Y obviamente tienen que ganar el día de hoy sí o sí. Y parece ser que gracias a Jordan Álvarez, que metió un home run en la sexta entrada, fue que ellos pudieron establecerse enfrente de este partido. Parece ser que metió 2 carreras más la que él vio para pues poner el marcador, que está ahorita 8-4. Entonces pues ahí van los dos equipos. El día de ayer obviamente hubo partido. Filadelfia le ganó 10-0 a Arizona, que no metió las manos, ahora que obviamente ya se enfrenta a otro equipo. Y pues vamos a ver entonces cómo van a estar el resto de los días. Bueno, el día lunes los Phillies le ganaron 5-3 a los Diamondbacks y Texas le ganó 5-4 a los Astros, en lo que era el número 2 para la Americana, pero el número 1 para la Nacional. El primer partido de la Nacional fue el lunes y con esto Phillies ganaron 5-3 a los Diamondbacks. Y obviamente para este entonces Texas ya había ganado 5-4 y se ponía 2-0 por encima de los Astros. Y el domingo Texas ganó 2-0 ese partido contra Houston, y el pitcher ganador fue Montgomery, que tuvo un ERA de 2.08 o ERA. Ok, pues eso es todo. Vámonos a lo que va a pasar entonces el día de hoy. Pues obviamente en la baja de la octava, Houston va ganando 8-5 contra Texas. Y pues ahí está. A ver si pueden está bateando ahorita Houston. Y viene Bregman, Álvarez, Abreu a batear. Entonces vamos a ver qué pasa en ese partido. Pero el día de mañana vamos a tener Phillies contra Diamondbacks en el tercero de la Nacional. Y Astros contra Rangers si es necesario. Bueno, obviamente es necesario, ¿no? En el juego 4 sería los Rangers contra los Astros hasta ahorita. Y pues eso es todo por el béisbol. Y bueno, no les dije qué equipos. Vamos a olvidar un poco del béisbol, 2 segundos. Y se me olvidó decirles qué equipos van a tener el bye en la NFL. Los equipos que van a descansar este fin de semana son las Panteras, los Bengalíes de Cincinnati, los Cowboys, los Tejanos, los Jets y los Titans. Muchos equipos para Fantasy. Se volvió un poquito difícil esta semana para varias personas. Y bueno, vamos a ver entonces qué es lo que se viene adelante para la F1. Y lo que se viene. Es el Gran Premio de Estados Unidos y se correrá este fin de semana. Es el Circuito de las Américas allá en Austin, Texas, y obviamente a la 1:00 p.m. se correrá el domingo 22 de octubre. Entonces, para los que quieran ver Fórmula 1, obviamente ya se decidió el campeonato, ya sabemos quién ganó, Max Verstappen, que ha estado imparable. Realmente nada más se le ha parado en tres carreras este año. Nada más ha perdido tres carreras, y cuando digo perdido es que ha ganado todas las otras, o sea, ha quedado en primer lugar y ya es el campeón de este año, y es el tercer año consecutivo que gana. Entonces, obviamente, el Checo Pérez viene detrás de él con 224 puntos, que me parece, son un poco más de la mitad de Max Verstappen, pero 433 Max Verstappen, increíble cómo dominó este año. En tercer lugar está Lewis Hamilton con 194, o sea que se pone a 30 puntos del Checo Pérez. Fernando Alonso tiene 183, Carlos Sainz 153, Charles Leclerc 145, Lando Norris 136. Después viene el George Russell con 132 en octavo, Oscar Piastri en noveno con 83, y en décimo está Lance Stroll, el canadiense, con 47 puntos. Y vamos a parar de ahí. Obviamente hay muchos conductores. Y pues después del Fórmula 1 en Austin, Texas, se viene el Gran Premio de la el Gran Premio de la Ciudad de México 2023 Fórmula 1. Entonces, se correrá de octubre 27 al 29. Entonces, obviamente, la carrera es el domingo 29. Y pues prepárense, porque puede ser que el Checo se quiera llevar ese podio que le hace falta para acabar con un año bastante brillante. Lástima que esté opacado totalmente por su compañero de equipo. Pero bueno, ha tenido varios podios. 5 me parece, o 6. Y realmente no ha estado nada mal. No, es más, creo que ha tenido 8 podios el buen Checo este año. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, para los que quieren ir, después de eso se vendrá el Gran Premio de Brasil, y de ahí se va a venir el Gran Premio en Las Vegas, que va a costar lo más caro de Fórmula 1, que ya es caro a ir a cualquier carrera de Fórmula 1. Pero si quiere uno atender, ahorita ya no hay boletos de $500, ya nada más hay, lo más barato son boletos de $2,000, aparte de lo que va a estar uno pagando en los hoteles para estar en esas fechas, que me parece que es noviembre 15 a 18 tal vez, más o menos. Pero bueno, el punto es, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y los veo el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Buenas noches. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.